El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, subversos, del día de hoy tenemos preparados algunos temas especiales. Tenemos aquí a la banda Arroja la Bomba, que nos va a contar un poco sobre el lanzamiento de su nuevo disco, Lucha y Resiste. Bueno, vamos a darles la bienvenida aquí a todos los compas. ¿Qué panas? ¿Cómo les va a todos esos subversos y subversas? Bueno, los compas de Arroja la Bomba nos van así a hablar un poco de su disco que están lanzando. Y también un tema muy importante. Acá un compañero nos va a hablar un poco de lo que es una corriente contra antisistémica, contra el capitalismo, que es el animalismo. Y también nos va a contar algo sobre algo que viene, que está pasando, ¿no?, nuevamente acá en la ciudad de Quito, y que va a pasar, que es esta cuestión de las corridas de toros. Bueno, comenzamos pues. Bueno, vamos a darles la bienvenida aquí al compañero de Arroja la Bomba. Preséntate, saluda a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal, panas, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Soy Mateo, el bajista. Por cuestiones personales de cada persona, el baterista y el guitarrista no han podido venir acá. Igual cuestiones de salud ahí, pero del putas igual. Igual una cosita ahí, el disco se llama Lucha y Protesta. Lucha y Resiste, pero igual ahí el mensaje va por ahí. El chuchaqui, mijo. Sí, es lunes recién. Martes. Ya martes. Bueno, y con que nos cuenten un poco, Mateo, no sé qué género hacen, cuándo nació la banda, cuándo lanzaron el disco. Bueno, la banda empieza ahí conociéndonos en una marcha del 1 de mayo. Igual a partir de eso, de la convocatoria o de la formulación ahí del bloque rojo y negro, desde distintas iniciativas, ahí como que nos conocimos, y en el año 2013 comenzamos a tocar. De ahí los panas han tenido así su trayectoria, en la manera de lo posible, larga musicalmente e ideológicamente. Es como un proceso ahí de autoeducación que ha sido desde muy temprana edad, por así decirlo. Igual la influencia de otras bandas que han estado aquí presentes en la escena como Enemigo Público, sí ha sido importante como para que esta escena libertaria y que el punk mismo esté en relación con eso, crezca y se afirme. Bacán, mijo. Una pregunta, ¿a qué le cantan ustedes? O sea, más o menos, ¿hacia dónde se proyectan? ¿Hacia dónde van sus líricas? Nuestras líricas están dirigidas a un público que no necesariamente es académico ni necesariamente tiene una formación. O sea, intenta romper con ese círculo más o menos como que del conocimiento, de la élite que es el conocimiento y todo eso, e intenta apuntar como otro tipo de gente, a los que siempre se les ve como marginales por sus tendencias de vida o por sus elecciones personales, pero en realidad también pueden tener algo en la cabeza, y no solo por llevar cresta o tener una pinta así desagradable no significa que no puedas tener una opinión crítica acerca de lo que pasa en el sistema. Buenazo. Vamos con un temita, pues, de la banda. ¿Y si nos puedes contar un poco acerca de cómo se llama el tema, de qué se trata? Bueno, el tema se llama Todos y Todas contra el Estado, porque es un tema que habla sobre la situación actual y en un contexto muy importante. We'll be right back. trabajo, con personas que piensen desde la diversidad y la otredad. Pues encerrarse a glorificar de manera individualista personas, ídolos o incluso a uno mismo es igual de nocivo que adoptar una posición conformista. El logro será entender las condiciones y necesidades de todas y todos para a partir de ello corregir nuestros errores, pensando desde otros zapatos y desde otras botas, pensando desde otras manos y desde otras cabezas. Todos contra el Estado, de Arroja la Bamba, la Bomba, que es una banda de punk quiteño que está lanzando su nuevo disco, Lucha y Protesta, ¿no? Aquí un poco que nos cuente el compañero acerca de esta canción. Bueno, y bacanzazo, mijo, así es, esas propuestas, ¿no? Estar contra todo aparato represivo, ¿no? Y bueno, así cuéntanos un ratito y para pasar al siguiente tema, pues. Bueno, ese tema habla así básicamente como que de concentrar igual la lucha en otros sectores que no están necesariamente en los sindicatos, sino más en la comunidad, la vida en comunidad y todo ese sentido. Hay un programa importante igual que se trabaja ahora, que es el de Ingapi Resisto, y una comunidad antiminera, y a la final es en eso en lo que se basa la letra del tema, porque igual el vocalista está ahí camellando en eso. Ay, qué bacán, bro. Buenazo, mijo, que no quede solo en palabras y que también sean actos, ¿no? Lo que hacemos cada día. Bueno, vamos a pasar a otro tema y al final volvemos con los compas de Arroja, bueno, con el compa de Arroja la Bomba, que nos comparte otro temita y no sé si quiere, bueno, más tarde quieres decir algo de del nuevo disco que han sacado. Pero vamos después de este tema, ¿ya? Ahorita estamos aquí con el compañero David. David, ¿qué eres, amigo? Bueno, el compañero pertenece a un grupo, está construyendo una propuesta animalista acá en la ciudad de Quito, y nos va a contar un poco sobre este tema de lo que es el animalismo, qué significa, así un breve resumen, pues no tenemos mucho tiempo, y nos va a hablar de lo que está ocurriendo en relación a las corridas de toros acá en la ciudad. ¿Qué tal, David? Hola, Subversos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les habla David de parte del colectivo ADLA, de parte de Activistas por la Defensa y Liberación Animal. Es un colectivo conformado alrededor de hace un año más o menos, aquí en la ciudad de Quito. Pero aunque estamos ahorita aquí trabajando en la ciudad de Quito, tenemos relaciones bastante buenas, bastante cercanas con otros colectivos, sobre todo en Cuenca, con los compañeros de Voces de la Tierra, y bueno, y con colectivos también antiautoritarios en Cuenca. La postura que nosotros estamos impulsando es por la liberación total. Es decir, es un abordaje desde el animalismo hacia las distintas luchas por la ecodefensa y la liberación de la tierra, y por la liberación humana también, que implicarían básicamente luchas de resistencia contra el capitalismo, de resistencia contra el Estado autoritario y de revolución social. Entonces, en esa línea está también el lema de nuestra organización, ¿no? Que es ecodefensa, liberación animal y liberación humana, revolución social. Más tarde quisiera compartirles un pequeño extracto de un manifiesto que hemos preparado, pero un poco antes de eso les quiero compartir también una panorámica sobre qué es el animalismo y en qué momento de la lucha nos encontramos aquí en la ciudad de Quito ahora. Bueno, pues, el animalismo básicamente es un regresar, un volver. Las personas que tienen claro esto de manera histórica y política no piensan que estén inventando nada nuevo, porque de hecho si rastreamos el animalismo hasta sus meros orígenes podemos encontrar que inclusive filósofos como Pitágoras ya planteaban, eran vegetarianos y planteaban posturas animalistas bastante claras. Pitágoras decía, ningún ser humano que desee vivir en virtud y en libertad puede remojar su pan en la sangre de ningún otro animal. Y esto no solamente acontece con pueblos europeos arcaicos, sino con pueblos de todo el mundo, pueblos de África, pueblos de Asia, pueblos de Europa aborigen y pueblos, por supuesto, de América aborigen, ¿no? Previa a la colonización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo los animales se vuelven esclavos cuándo los animales no humanos se vuelven esclavos nuestros? Hay muchas teorías, pero básicamente se puede decir que en algún punto de la historia de Europa un pueblo empezó a hegemonizarse sobre los pueblos nativos y empezó a hegemonizarse por la domesticación de animales. Este proceso les permitió empezar a construir una forma de dominio de los ciclos biológicos de los animales no humanos, sobre todo de vacas y ovejas, posteriormente para controlar los ciclos biológicos de las mujeres y posteriormente para controlar los ciclos biológicos mediante la violencia de otros seres humanos, provocando la esclavitud y las primeras formas de división social. Entonces, en esa línea, los que trabajamos por el animalismo no trabajamos únicamente por la defensa de los derechos de los animales no humanos, sino por la liberación de todos los animales, concibiéndonos a los humanos también como animales, intentando reivindicar y recuperar nuestra animalidad y volviendo hacia nuestras raíces de una verdadera conexión con la Pachamama, ¿no?, con nuestra madre tierra. Entonces, dentro de esa línea se encuentra nuestro trabajo y pues no sé si quieras preguntar algo más al respecto. Yo tenía una pregunta. Tú nos conversaste un poco acerca del vegetarianismo, ¿no? Entonces quería que un poco abordes las personas que son animalistas, de cierta manera, o sea, son vegetarianas. Sí, bueno, el movimiento animalista es muy diverso, es sumamente diverso y ninguna organización y ninguna perspectiva, postura puede arrogarse ser el verdadero animalismo, ¿no? Dentro de lo que consideramos animalismos, hay posturas que van desde las rescatistas y las protectoras de animales, que usualmente son personas que viven un contexto de inmediatez, ¿no? De inmediatez del animalito que está en la calle, que se está muriendo, que le da moquillo, y por lo general estas personas llegan a ser vegetarianas e inclusive a veces veganas, pero no es el común. Por lo general estas personas no son vegetarianas ni veganas. Nosotros en nuestro colectivo somos veganos, todos somos veganos. El veganismo, un poco resumiéndoles, incluye a nivel práctico una dieta vegetariana estricta y abstenerse de utilizar prendas de cuero, de seda, de lana, o que impliquen cualquier forma de explotación o de abuso hacia algún animal. También, por supuesto, no acudir a circos con animales, no acudir a corridas, etcétera, ¿no? No utilizar productos testeados en animales que contengan en su elaboración experimentación con animales. Y esta es una postura ética y política que no es asumida por todo el movimiento, pero por una buena parte sí. Hay bastantes animalistas autodenominados que no son veganos e inclusive a veces no son vegetarianos, y no se le puede decir que no sean animalistas, sino que cada persona tiene una aproximación propia y particular hacia las reivindicaciones animalistas. Y nos gustaría que un horizonte último y común sea el veganismo, pero no podemos exigirlo, es un proceso bastante complejo en realidad. Me parece bastante interesante pues también este planteamiento del animalismo como una alternativa al humanismo traído de Occidente, ¿no? Pues, como sabemos, la civilización occidental cuando vino lo que hizo es tratar de bárbaros a todo lo que es diferente a ellos, ¿no? Y ese ser bárbaro está ligado también a la naturaleza, ¿no? A la cuestión femenina. Entonces, retornar a eso, al respeto por la madre, al convivir entre iguales con la madrecita tierra, con todas las formas de vida. Eso como parte del animalismo me parece súper interesante, como una lucha antihumanista, sí. Precisamente ese es uno de los horizontes que nos ponemos como colectivo, ¿no?, que nos estamos proponiendo para trabajar. No nos reconocemos en ningún proyecto humanista porque rechazamos toda forma de antropocentrismo. El antropocentrismo es la matriz, el paradigma civilizatorio y de organización social que ha permitido que nuestra especie destruya los ecosistemas en los que se encuentra, destruya otras especies de animales y vegetales y se destruya a sí misma, porque las mismas lógicas, como tú bien acabas de mencionar, las mismas lógicas que permiten la esclavización del ganado, por ejemplo, han permitido históricamente la esclavización de la mujer. Gracias al inicio de la domesticación de animales, al inicio de la ganadería, fue posible la organización patriarcal de la vida, la división sexista del trabajo. Y la división sexista también de los roles en la sociedad. Entonces, el animalismo en ese sentido se plantea como un horizonte distinto, ¿ya?, que rechace todas estas formas de organización social en las cuales caen las luchas, la explotación clasista, la explotación étnica, la explotación de género, porque implica reconocernos a todos como animales, ¿no? Animales en el sentido de que somos organismos vivos que estamos determinados por ciclos de equilibrio con el ecosistema, ¿no? Entonces el ser humano, desde el punto de vista antropocéntrico, desde los proyectos humanistas y de ilustración, lo que han intentado es sobreponerse a través de la razón, sobre todo de la razón instrumental, a los ciclos naturales. Es decir, el ser humano, concebido totalmente desde su debilidad y fragilidad como especie, ha intentado sobreponerse a los ciclos naturales de la tierra y de los ecosistemas, y lo ha hecho con violencia. El desarrollo de la tecnología y la ciencia en la era moderna ha sido violento, violento no solamente con nosotros y con otros pueblos, sino con los animales y con la tierra. Recordemos que durante la colonización de Europa, la colonización europea hacia América, los nativos, los pueblos ancestrales de nuestra tierra, siempre fueron ecualizados a los animales. Las mujeres siempre han sido ecualizadas a los animales. Toda persona a la cual se ha querido peyorizar, inferiorizar para poner en una situación en la que su explotación y esclavitud sea justificable, siempre ha sido ecualizado a un animal. Entonces nunca ha sido extraño decir, ah, que eres una tal y cual, eres una perra, por ejemplo, o que eres una zorra. Siempre se utilizan adjetivos de animales, porque el animal es el otro de los otros, es el subalterno de los subalternos. Como no tenemos mucho tiempo, ¿será que nos puedes hablar ahorita en qué se hallan? De lo que sé, ¿están planificando algo o está pasando algo extraño acá en la ciudad de Quito, que van otra vez a haber corridas de toros, ¿no? Entonces, a ver si nos explicas un poco eso y cuál es la perspectiva que tienen ustedes como organización y otras organizaciones. Por supuesto, David. En este momento nos encontramos en una coyuntura bastante fea, bastante, bastante dolorosa. Después de incluso todos estos intentos legales que se han dado, que ha tenido el pueblo quiteño para erradicar las corridas de toros en Quito, al menos, básicamente no han surtido efecto. Seguimos todavía luchando, aunque el pueblo ha manifestado su voluntad, ha manifestado su deseo de que ya no se den corridas de toros en Quito, que no se dé ningún espectáculo en el cual se dé muerte al animal en cuestión. Sin embargo, las autoridades, como siempre, les ha valido un tren y nos hallamos aquí, como siempre, teniendo que enfrentar esta situación. Entonces, el empresario José Luis Cobo y la empresa Triana se han planteado el realizar este año la Feria del Centenario, ¿no?, en la Plaza Belmonte. Por fiestas de Quito, las corridas que estos manes plantean van a ser del 2 al 6 de diciembre. Bueno, quieren traer toreros y chuta, si te contara todo esto, ellos se han movido, pero están dando clases gratuitas de toreo a niños, aunque ya se sabe a ciencia cierta que las repercusiones psíquicas de las corridas de toros y de toda actividad involucrada hacia niños es nefasta, es terrible, pero lo están haciendo. No me asombraría que inclusive dejaran entrar a menores de 16 años a las corridas, que bueno, que vendieran alcohol de manera irregular y etcétera. Entonces, frente a esto, varios colectivos, entre los cuales se encuentra mi colectivo al que pertenezco, ADLA, estamos realizando una serie de actividades. Hemos realizado performances, hemos realizado plantones, hemos realizado una serie de actividades similares y estamos planteando realizar una marcha masiva en el cual esperamos que el pueblo quiteño manifieste su apoyo a la erradicación y a la abolición de las corridas de toros el 1 de diciembre. Esta marcha tendrá como destino llegar a la Plaza Belmonte y manifestar la expresión del pueblo quiteño contra las corridas. ¿Desde dónde van a salir? ¿A qué hora está la convocatoria? Verás, el lugar de inicio de la marcha todavía no estaba claro, pero está convocada para la mañana el 1 de diciembre. Pueden seguir en Facebook a ADLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, o pueden seguir también a los demás colectivos que componen la coalición denominada Abolición es Evolución, que es la que hemos conformado. Ahora, antes de dar paso al compañero de Arroja la Bomba, que nos siga conversando un poco de sus temas y el nuevo disco, quisiera leerles de manera muy breve un extracto de un manifiesto en el cual solicitamos que nos ayuden con el boicot económico a los auspiciantes de las corridas. Bueno, el colectivo ADLA, conformado para librar una guerra sin cuarteles contra el injustificable e incomprensible horror de la tauromafia y contra sus defensores, y para hablar la definitiva abolición de todas las prácticas que implican tortura y explotación animal, hace un llamado al boicot económico, consciente y contundente contra todas las empresas auspiciantes de la Feria del Centenario, a realizarse por la empresa Triana en la Plaza Belmonte del 2 al 6 de diciembre del presente año en Quito. Las empresas auspiciantes sobre las que pedimos al pueblo ecuatoriano a caer un boicot económico son Casa Vaca, Suizotel, Aseguradora del Sur, Banco Pichincha, Cinemark, Metro Hoy, Proinco, Teohama Comercial S.A. y El Comercio. Pedimos a todos quienes nos escuchen que no se involucren con ninguna de estas empresas comprando ninguno de sus productos, contratando ninguno de sus servicios, ni tampoco ofertándoles ningún producto o servicio que requieran. Llamamos al boicot organizado y a la difusión masiva de este pedido a todos quienes conozcan. Ok, muchas gracias, David. Entonces, gente, ya saben, ya sabemos todos y todas, toda la gente que estemos en contra de la estupidez humana de torturar animales, pues este es el momento de hacer algo. Vamos a dar paso para terminar el programa, pues a conversar con el compa de Arroja la Bomba. Bueno, retomando un poco el tema que nos cuentes acerca del nuevo disco, cuántos temas tiene, cuándo los lanzaron, acerca del, no sé, del nombre, de la temática del disco. Bueno, bacán, igual del putas por el compañero, igual él, ya he camellado con él, ya sí le conozco, y el trabajo es verdaderamente importante, especialmente en ese tema del animalismo y de la ecología, que está tan alejado y tan puesto así desde posturas así conformistas. A la final, que los compañeros sepan atravesar ese complemento de clase y la lucha esa es importante, y la reflexión también será importante, por ende. Bueno, el disco lo grabamos como que a mediados de este año. Fue un proceso largo, grabamos en Pluteras Records, que nos acolitó. El disco tiene 9 temas. Dentro de esos 9 temas también tenemos el apoyo importante de un pana, compañero y hermano de las calles, David Ramos. Tienen que cacharle ahí ese tema no es punk, ese tema es más así música popular. Es un tema así bien bacano, igual ahí para que le cachen. Lanzamos el disco con el propósito de reivindicar la fecha del 15 de noviembre y para posicionar y que sea público, así que no, que 100 años no son nada. O sea, esto pasó hace 100 años y muchos pueden decir ya no importa, ya quedó en el pasado, pero cosas que están en el pasado tienen que servirnos para el presente, y realmente es el 15 de noviembre todavía nos sirve para reflexionar acerca de la situación de los obreros y toda la explotación que existe. Con esta canción nos despedimos. Bacán, brother. Muchas gracias, panas. Nos vemos la próxima semana. Esto es Arroja la Bomba. 15 de noviembre ahí.